Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Américo Cañulaf en el móvil de la radio. ¿Qué tal, Américo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pato. Buen día, Mayra. ¿Qué tal? Hola. Estoy conversando con el titular de Vierma, Evelyn Rousseot, porque desde hoy comienza la atención personal en la sede local de la UDAI. Esto es para aquellas personas que habían solicitado turnos antes de que se dictara la cuarentena y que, bueno, no, por obvias razones no pudieron concurrir a esos turnos. Se ha decidido iniciar la atención con esos vecinos y vecinas y posteriormente se va a habilitar el sistema para que se puedan tomar nuevos turnos. Así que seguramente muchas y muchos, de hecho pudimos verlo recién en la oficina local de la ANSES, vecinas y vecinos que se acercan para consultar si las puertas están abiertas. Efectivamente hay ingreso y egreso de vecinas y vecinos, pero bueno, es una atención exclusivamente por turnos y para aquellos que habían solicitado turnos antes del 20 de marzo. Pero vamos a compartir la palabra de Evelyn Rousseot, que nos daba detalles respecto de cómo, de alguna manera, se retoma la atención en la sede local de la ANSES. Sí, por suerte tenemos la posibilidad de contar con todas las medidas de seguridad que nos pedían desde ANSES, las mamparas, bueno, lo que ya se venía entregando a los empleados, que era el alcohol en gel, la máscara, el barbijo, los guantes. Y ahora, por un comodato con la municipalidad, también tenemos la pistola de temperatura. Entonces, ya pudimos comenzar hoy a atender aquellos turnos. Tengamos en cuenta que hay personas que desde el mes de marzo tenían su turno para los más diversos trámites que se realizan en el ANSES, porque uno por ahí piensa en las jubilaciones, pero también había maternidades, había préstamos, había, bueno, los más variados trámites, que desde marzo estaban esperando que pudiéramos volver a tener este contacto directo con los beneficiarios o no habían podido terminar su trámite a través de la atención virtual. Uh-huh. Bueno, esos turnos fueron convocados en el día de ayer por personal del ANSES, que bueno, si bien decimos siempre, nosotros nunca llamamos para pedir datos de bancos. Bueno, en este caso se llamó solamente para avisarle que tenía un nuevo turno y ya está viniendo la gente, bueno, con un espacio por ahí de tiempo mayor que el que se realiza en días habituales, porque tenemos que tener en cuenta que cuando se va una persona hay que desinfectar el lugar, pero bueno, comenzamos hoy sí a atender aquellos turnos que nos habían quedado reprogramados desde marzo. Y es importante hacer esta aclaración, ¿no?, de que es exclusivamente atención por turno, no puede venir cualquier vecino a hacer consultas, esto es, se mantiene a través de las vías de internet, ¿no? Sí, eso es muy importante. Nosotros solamente podemos atender los turnos que programamos, no solamente por una cuestión de que tenemos determinada cantidad de mamparas y además hay mucho personal exceptuado de venir a trabajar, como lo hay en todos los lugares, sino también porque la capacidad para que ingresen personas también está reducida. Entonces, uh-huh, los chicos, los empleados y empleadas del ANSES se fijan bien la cantidad de tiempo que puede llegar a tardar cada turno y llaman exactamente a la cantidad de gente que podemos llegar a atender. Eso es muy importante. Lo que sí le quiero llevar tranquilidad a la gente, que ya al estar trabajando los empleados, cuando ellos envían las consultas de los trámites a la dirección de correo electrónico, que es udaiviedma@anses.gov.ar, lo atiende un empleado, una empleada de ANSES y le contesta su... Y en el caso de aquellas personas que quieran ser atendidas a través de turnos, ¿tienen la posibilidad de solicitar el turno por esta misma vía? No, van a tener que esperar un poquito porque el sistema de turnos todavía no está... no ha comenzado. Tengamos en cuenta que es la primera oficina de Río Negro que abre, es el primer día, entonces como tienen prioridad aquellos turnos que habían quedado reprogramados de marzo, todavía no se están dando nuevos turnos. Sí, tengamos en cuenta también que hay muchos trámites nuevos que sí se están pudiendo hacer a través de la página. es muy importante. Mantener la alerta, algo que recién remarcaba respecto de que no hay trabajadores que llamen por teléfono para pedir datos personales, ¿no? Nunca un trabajador de ANSES le va a pedir un dato respecto de sus cuentas bancarias. Eso es muy importante porque nuevamente tenemos una nueva ola de intentos de estafas a través de esa vía, de esa modalidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muy bien, la palabra de Evelyn Rousiot, es la titular de la ANSES en nuestra zona, dando detalles de cómo a partir de hoy se retoma la atención presencial en las oficinas locales de la ANSES, pero para aquellos que habían solicitado turnos antes del 20 de marzo de este año, de esa manera se está atendiendo, también de a grupos muy reducidos, porque se vio afectada a partir de las nuevas disposiciones la capacidad concreta que tiene el edificio de la ANSES, y bueno, decir que por el momento no se pueden sacar nuevos turnos, ni de forma presencial, ni a través de correo electrónico o página de internet, pero se espera que eso se habilite en las próximas semanas. Y por el otro lado, lo que remarcaba en Rousiot tiene que ver con que se han habilitado nuevos trámites también a través de la página de la ANSES, con lo cual muchos de esos se pueden concretar directamente de manera virtual, aunque sabemos que muchas y muchos requieren de una atención un poco más personalizada, así que van a tener que esperar un ratito más. Y sobre el final, destacando que aquellos que reciban el llamado de la ANSES va a ser exclusivamente para decirles que tal día tienen el turno que habían solicitado antes del 20 de marzo. No va a haber trabajadores de la ANSES que llamen para pedir otros datos. Eso es muy importante aclararlo, porque el contacto ahora desde la ANSES es a través del teléfono para avisarle al vecino que tiene un turno un determinado día y horario, no para otra situación en particular. Así que, bueno, para evitar cualquier tipo de confusión y la posibilidad de que se produzcan estas estafas que hemos estado difundiendo, es importante hacer también esta aclaración. Buenísimo, gracias, Américo. Hasta luego. Hasta luego.